Aprendí de mi mamá, me enseñó, me compró hilos, me compró aguja, tela. Me dijo mi hermana que bordara para no salir a la calle, para que no voy a estar en la calle hablando, que me apure para que tenga qué cosa que hacer. Así me dijo mi hermana, no, que no salgas. Ajá, entonces empecé a bordar. Ahora ya aprendí de todo aprendí de la máquina, de los bordados, donde quedé los tejidos, no pude. Ahora en el curso aprendí bordado, el punto de cruz, igual telares de la cintura. Ajá, fue un curso. Pues ahora ya todo aprendí de la máquina. Lo intenté, no había aprendido, pues compramos una máquina y quería aprender mucho. Pues con eso salí adelante con mis hijos. El dinero, aunque sea es poco, como 20 pesos o 50 pesos, yo cobraba 10 pesos para arreglar una ropa, 15 pesos, eso ya es mucho, pues para mí, pues eso ya fue poco a poco. Mis hijos fueron a la escuela con eso, pues les estaba ayudando para las copias o para la boleta o cosas que les pide allá, pues yo los estaba apoyando con eso. Nomás que ahorita mis hijos no le echaron ganas allá a la escuela, pues ahora, pues gracias a Dios, de todos modos están trabajando. Uh-huh, eso es lo que están haciendo. Cuando se acerca de Todos Santos, yo hacía esos bordados como metro y medio, hacía eso y con eso. Como en esos tiempos nosotros estamos acostumbrados a comprar ropa nueva en Todos Santos a mis hijos, yo me apuraba a bordar para entregar los bordados en todo cerca dentro de 8 días. Yo ya les entregaba las señoras para que quiero que me paguen. Yo sacaba ahí para la ropa de mis niños y compraba ya para el chile, para Todos Santos, y todo compraba para poner en el altar. Ah, con eso me apoyaba. El telar de la cintura, eso se pone primero en el jugo del niscón. Ajá, en el jugo del niscón lo sacas, lo exprimes, lo vas a exprimir y luego lo vas a secar y lo vas a poner en los palos, así te vas a poner así en los horcones, como aquí nosotros tenemos ahí allá afuera donde vamos a poner, y ahí ya te sientas para allá te vas a poner y vas a empezar y lo vas a peinar. Haz de cuenta, nosotros le dicen aquí las señoras tishilhuis, ajá, tishilhuis nemo yo. Entonces lo peinamos con un cepillo de esos para metate, con eso lo peinamos y ya lo ponemos así para separar. Entonces nosotros tenemos otro palito por acá así para eso, se va poniendo así conforme tú lo vas a ir poniendo, y cuando ves que ya va cerca donde ya le vas a poner el bordado, pues el bordado que va, las florecitas o algo que quieres dibujar, ahí tienes la copia y ya lo vas a ir haciendo. Lo vas a hacer, pero esto lo vas a hacer cuando hace calor. Cuando hace frío no, porque no se puede estirar el hilo o no se puede separar. ¿Por qué? Por la humedad que hay. Uh-huh. Así tiempo de esos de calor, pues se hace rápido. Ajá, se hace rápido. Hilo pa' filo. Eso lo separas también. Eso viene así como tres hilitos, y eso lo vas a separar en bolitas. Así lo vas a ir separando. Si lo has visto, el hilo, los lazos de esos para amarrar leña. Uh-huh. Así como está, así lo vas a poner. Pero, y luego lo vas a ver, así lo vas a estar sacando. Ajá, sí, ya está. Entonces lo vas a exprimir ya. Así lo vas a exprimir y luego ya lo vas a estirar. Así se hace. Uh-huh. Pues si yo pongo música para aburrirme. Ajá. Pongo música así, o viendo la tele, por eso tengo la máquina para acá, ahora estoy viendo la tele. Ajá, escucho, nomás escucho las noticias o escucho la... No estoy viendo, pero nomás estoy escuchando. Ajá, así estoy. Me levanto temprano, el 10 de mayo, hace un año, no me dormía porque quisieron las nabos, porque las niñas les pidieron sus nabos, las abuelas, y ellas quieren estrenar, pues yo les hice, lo terminé, y a las 10 ya fueron a la galera a comer, pero con sus nabos nuevas. Yo también pienso ahorita que por qué se pierde, porque antes yo hacía conjuntitos. Ajá, así como la falda ya le combino con esto, pero lo voy a hacer. Pero ahora no, ahora como se vende la blusa ya está hecha, pues así mejor lo compran así. Pero unos como que me piden, pues yo lo hago.